Este invierno nuestra energía está puesta en ti. Por eso le ponemos. En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. Una nueva hora ha comenzado en... En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada, para toda la provincia cordillera, Puente Alto, y también a través de nuestra línea en todo el mundo, en todo el país, les damos las buenas tardes. Hoy día tendremos un programa, teníamos invitados, pero no tuvimos la respuesta de Marca Guara, así que no sabemos si van a llegar o no vienen. Pero tenemos grata música, mucha conversación, y quiero mandar un saludo a todos los que hoy día se suman, porque les mandamos el link a todo el mundo, así que a nuestros hermanos peruanos, que también la están pasando muy mal allá con la gran minería, está explotando a la gente más humilde de los pueblos agrícolas, así que el problema ya es de Sudamérica, no es un problema país. Así que mucha fraternidad con los hermanos peruanos, y bueno, ya les dije, van a haber muchos hermanos escuchando hoy día este programa. Vamos a iniciar este programa con un gran cantautor chileno, radicado en Francia, pero siempre viene, siempre está con nosotros, siempre nos alegra con alguna presentación. Me refiero al gran Osvaldo Torres, que nos va a presentar esta noche Levante Hijo. Levanta, hijo, levanta, que iremos a las Argentinas y compraremos unos burriquitos. Levanta, hijo, levanta, que iremos a las Argentinas y compraremos unos burriquitos. Cuando recién se asomaba infante detrás de los cerros y las vizcachas aparecían como orando sobre las rocas, el padre sol comenzaba su diaria batalla contra la escarcha. Mi tatay ya andaba dejando sus primeros sudores en el corte de la leña, los llamitos, el corral, y no sé cuánto sudor más tenía en la piel en esa mañana pura y puneña. Yo ya tenía en mi choza la cálida y pintora fogata hirviendo un rico tecito de quenua. Él, mi tatay, se acercaba hasta la puerta de la huta y con voz de quena vieja me decía, y decían ustedes también, pues: levanta, hijo, levanta, que iremos a las Argentinas y compraremos unos burriquitos. Levanta, hijo, levanta, que iremos a las Argentinas y compraremos unos burriquitos. Y yo métale pestaña ahí, entre los ponchos raídos y coloridos que habían nacido de las manos de mi madre. Ahí, en medio del calorcito ancestral de la alpaquita, mis sueños iban y venían como antiguos cuentos de abuelo. Soñaba de niños felices, de la mamá y tranquila, del arado calando la tierra y extrayendo el fruto de nuestras manos, de pueblos libres y felices como vuelo de culí. Soñaba de tantas cosas que quisiera alcanzar con mi onda india, pero nuevamente venía mi tatay, y ahora pues, con voz más sonora y severa me decía: levanta, hijo, levanta, que iremos a las Argentinas y compraremos unos burritos. Levanta, hijo, levanta, que iremos a las Argentinas y compraremos unos burritos. Y yo seguía con mis sueños de libertades. Se me aparecía Tupac Amaru sobre los cerros y una tropa de indios negros y mestizos venían con él a golpearme las... Y yo me iba con ellos, pues, a derribar los muros de la noche con mi onda india. Pero nuevamente venía mi tatay, y ahora sí que venía enojado, pues, y de un solo golpe me decía: levántate, chiquillo, carajo, pues. Y de tanto levántate, hijo, levántate. Un día mi Tomás Paniri tomó su poncho, la onda y su tremenda esperanza y se las echó a los pueblos del mar. Yo, su tatay, he recibido una que otra cartita que me dice: tatay, tatay, tatay, de obrero ando buscando caminos, pues, pero yo sé qué caminos ha de encontrar el hombre que nació en las manos de su madre y anduvo el pastoreo antes que el lápiz. Así que si alguna tarde o una noche ven por ahí por sus calles a un hombrecito bajito, moreno, de espaldas gruesas y pómulos al sol, con un pincel en la mano pintando la mañana de esperanza y la noche, esa que todos conocemos y más de algunos de ustedes habrá probado por ahí, pues, persiguiéndole la espalda, ábrale las puertas de sus casas, protéjanle sus andares, cuídenlo, porque si otra noche en esa misma calle lo encuentran tendido en la Pachamama, madre tierra, pues la negra noche ya lo alcanzó con su negra muerte, no vayan a llorar por él, ya no es tiempo de llorar, vendrás tú, vendrá él, vendremos todos a pintar la mañana de esperanza. Canten conmigo, canten. Levanta, hijo, levanta, que iremos a la Argentina y compraremos un burrito. Levanta, hijo, levanta. Ahí estaba Osvaldo Torres y Levanta, hijo, levanta. Realmente, ¿eh? bonito tema para comenzar este programa de hoy día miércoles, hablando un poquito de la problemática que está pasando con la minería a lo largo de Sudamérica. Tuve la oportunidad, gracias hoy día a las comunicaciones y también gracias a quien pudo subir ayer, que Ramón Gallardo del Grupo Altura, subió un programa de radio en el Perú donde se hablaba de lo que estaba aconteciendo en una región del Perú con respecto a la minería. Es de bien saber que el progreso también trae destrozos. Y por lo general la minería lo que más necesita para poder producir, es el agua. Y a través del agua es lo que estamos aconteciendo ahora. Esto yo pensaba que no iba a hablar este tema yo, que ya iban a pasar muchos años para que algún día, hace 24 años, cuando inicié Guerrero del Arcoíris, iba a tener que conversarlo. Fíjense que ahora ya es un tema candente el tema del agua, más aún con empresas transnacionales que por lo general el perjudicado siempre es el poblador. Así que le mandamos un saludo a la gente del Perú por todo lo que está pasando en estos momentos, por empezar a usurpar sus tierras. Y también me sumo a la tristeza y la rabia que tiene todo el pueblo de nuestros compatriotas, nuestros del pueblo de Osorno, del cual tengo muy gratos recuerdos. Es terrible lo que le ha pasado. Durante más de una semana están sin agua todo el pueblo. Ya ustedes se imaginarán, ustedes los que habitan acá en Santiago, lo difícil que debe ser estar sin agua cuando se tienen enfermos, cuando se tienen niños chicos, etcétera, en periodo de clase. Yo creo que esas transnacionales debieran de ser demandadas inmediatamente sacadas también. Pero como estos se firman, estos tratados que no son por un año, son por muchos años, yo creo que ahí hay que hacer algo. En realidad que lo que ha pasado en el sur de Chile es terrible. En realidad es una irresponsabilidad muy grande de parte de quienes administran las aguas del sur de Chile. Y que quede claro que también eso está aconteciendo en todas partes del mundo y también está aconteciendo en nuestra patria, en otros lugares. Por ejemplo, nosotros mismos que estamos aledaños a sectores como Melipilla, Talagante, donde las napas se están secando, ¿ya? A causa de la talación del bosque nativo y puesto un bosque artificial como es el eucalipto y el pino, que son árboles que por lo general extraen el agua desde lo más profundo y secan las napas subterráneas. De verdad que es terrible lo que está aconteciendo. Yo creo que estamos llegando casi al final del ocaso de este Pachacutis, como dirían nuestros hermanos quechua. Y la verdad que este Abayala que queremos, este nuevo día, nos está sorprendiendo, de verdad. Primero está el tema del clima, que lo sabemos todo el mundo lo que está aconteciendo a través del calentamiento global, pero también el hombre ha hecho sus estragos, ha apurado todos los procesos, ¿ya? Y yo pienso, y lo digo bien, bien aterrizadamente, que la migración que va a haber en el mundo va a ser muy grande a causa de esto, del agua. Así que, chiquillos, no nos resta más que defender los cauces naturales y además cuidar el elemento vital que es el agua. Bueno, vamos a ir a la música, ¿les parece? Vamos a ir a una gran agrupación. Ellos son Congreso, de una nueva producción que está remasterizada para todos los amantes de la música de Congreso. Vamos a escuchar esta noche Cielito de mi pieza. Mirando el cielito de mi pieza, estoy viajando en su espacio infinito, con sus propias estrellas y su propio sol. Muertos, ese es mi dolor. Thank you. alma florecerás. Con tus propias estrellas y tú el mismo sol, nadie va a decir no, ¿cómo yo me he quedado con weá de año y las devuelvo? Busco el weón. Tengo mucha mentalidad. Soy yo, weón. A ver si me da USB. Ahí está, dispositivo. Heidi, línea de entrada, mira, ahí. Ninguno del otro, ni micrófono. ¿Cuál el que diga línea de cuál? Entrada en línea. Línea de entrada, dispositivo de Heidi preinstalado. Ese. Ese que poner siempre. Sí, sí. Hay que tener guay. Arriba. Bueno, para José. Sí. Ya, sale. Lo parezco un poquito. Bueno, ahí teníamos al grupo Congreso con este cielito de mi pieza remasterizado, ¿eh? Así con la misma pose, esta agrupación que lleva tantos años, en donde han sido pocas las variantes de los músicos, como es el caso de Panchito Sasso y los hermanos González, ¿cierto? Que son los líderes de esta, y Carlitos Campos, por supuesto, que son los líderes de la agrupación Congreso, grandes maestros. Hoy, hablando de grandes grupos, queremos mandar un saludo a la distancia al grupo Iyapu, y especialmente a uno de sus integrantes, y que tiene relación un poco con nuestra comuna. Él es puentealtino, me refiero a José Luis Contreras Muñoz, que no tenemos mucha idea de lo que pasó, pero tuvo un accidente allá en Estados Unidos, aparentemente, de acuerdo a una fotografía que hemos visto por ahí, fue algo más o menos grave, que lo va a tener fuera de las pistas harto tiempo. Y Iyapu por estos días estaba terminando una gira, así que igual fue un poco difícil para el grupo poder reemplazarlo, pero aparentemente ya lo tienen y van a terminar estos grandes conciertos que debieran de terminar en Recoleta, tengo entendido, en un escenario en la calle, pero también se presentan en el Multichelo, me parece, por ahí. Vamos a ver después la página para indicarles dónde van a estar estos chiquillos de la agrupación Iyapu. Y un saludo muy fraternal desde aquí, de la comuna de Puente Alto, para José Luis, que ojalá tenga franca recuperación lo antes posible. Bien, pues hoy día, como no te vamos a tener invitados, porque no nos confirmaron, sí podemos decir que tenemos invitados la próxima semana y la subsiguiente, así que, bueno, hoy día vamos a darle duro a la música, ¿cierto? Pero no he saludado yo, yo partí como caballo carretonero porque están pasando cosas aquí en el estudio que no las puedo decir, pero está con nosotros en la producción musical y también en los controles está mi gran amigo Esteban Villa, que está con ustedes. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien, aquí, saludo a todos nuestros radio escucha, todo bien por acá. Bueno, alistando las maletas, está de viaje también mi compañero Esteban. Le hemos dado permiso de aquí al martes, porque el miércoles tiene que estar acá de nuevo con nosotros, pero se va a su tierra, se va a Coyipulli, así que uno lleva toda la carga de aquí desde Santiago para el pueblo de Coyipulli, para nuestros hermanos mapuches también, así que ya un saludo muy muy fraternal de los guerreros arcoíris. Aquí Esteban parte a ver a sus ¿cómo se llama? Antepasados, a sus abuelos, ¿ya? A sus achachilas. Oye, también está con nosotros, como siempre, la Isi. Acércate, Isi. Hola, hola a todos. Buenas noches. Bueno, hoy día también la Isi va a ir a conocer para el suelo, ¿no? Sí, partimos para allá. Y bueno, van a traer muchos recuerdos, ojalá grabaciones también. Si encuentra un lonco, una machi, para que la pueda entrevistar y ver desde in situ la problemática de nuestro pueblo originario, ¿verdad? Así que aquí están pasando cosas, ¿te das cuenta? Tenemos hasta Carlitos Paredes con nosotros también. Aprovechamos a saludarle a nuestro compañero y productor de la radio que siempre está ya nos ayudar. Y esperando el llamado de Sergio, hoy estuve con Sergio. ¿Sí? Sí, estuve con él y me decía, pucha, es que ya a mí siquiera me nombran, po. Y no si, siempre lo nombramos todos los miércoles. Él es el que no escucha, como está viejito, no puede salir al patio a escuchar la radio. Así que ya, pues, Sergio, estamos atentos a que nos llames, ¿ya? Para que puedas programar tu bolero y toda la gente que te sigue, tu espacio siempre ha estado, así que no me andes pelando porque yo sube por ahí, ¿eh? Hay altos pajaritos que revolotean ahí con Chaitoro, con Ernesto Alvear, ahí donde usted encuentra a Sergio, si lo quiere conocer. Ya mientras Sergio nos llama, ¿qué te parece que ya que se acerca, se va yendo el mes de julio, que es un mes muy muy muy presente en el norte de Chile, sobre todo en los peregrinos del norte, claro, que muchos de ellos vienen de vuelta? Ojalá. Ayer fue todo lo que pasó en La Tirana, donde muchos peregrinos fueron. Yo tuve la oportunidad por primera vez que lo transmitió, y le doy las gracias a la municipalidad. Sí, la municipalidad de Iquique, a través de su radio municipal y su canal municipal, transmitió La Tirana por primera vez. Fue algo muy emocionante ver la liturgia y ver a tanta en la explanada, a tanto feligres que sigue los caminos de la Virgen del Carmen. Así que para todos los peregrinos del norte también un saludo muy especial, especialmente para los hermanos de Arica y Iquique y Antofagaste, que son muy recibidos de ir, a la Tirana todos los años a pagar sus manos. Pero terminando este mes, viene el mes de agosto, que es un mes muy importante dentro de nuestra Pachamama, de nuestra Ñuque Mapu, de nuestra Madre Tierra. Es el tiempo de la semilla, es el tiempo de plantar. Y en la cosmovisión dice que es Julián Sembrador. Julián es el que siembra, el que acompaña a todos los hermanos aymaras, ya que comienzan en las terracitas, en las chacritas, ya a sembrar los ajitos, a sembrar los cebollines, el orégano, todas esas cosas ricas que vienen del norte de Chile. Así que para prepararnos para esta siembra, esta noche desde Arica, Arac Pacha nos presenta Julián Sembrador. Buena. Oye, mira, y supuestamente ahora lo que estamos hablando, ¿no se está escuchando aquí? Bájalo. No, porque... ¿Y ahora por qué no suena este? Porque... Eso es lo que no me ha hecho, y suena en la radio. Mira, lo que pasa es que antes yo ocupaba la cámara, pero de aquí yo saco un cable, y ese cable va a la entrada de línea ahí. Y de este aquí va la entrada por atrás. Tiene dos entradas en línea. Una por atrás y una por delante. Entonces yo antes ocupaba solamente una. Y esa que está ahí la colocaba allá. O no la usaba. Ahora me di cuenta que la podía ocupar ahí porque tiene los dos funcionales. Entonces. Cada uno está ocupando una entrada en línea. Lo del micrófono entonces está sonando acá por internet. Mira. Sí. Te echaste buena marca. ¿Listo? Hemos tirado su buena chucha. ¿Cómo me quedó esa lámpara? Buena. Te veía muy oscuro, weón. No, se ve sola, bien. Oye, me compré esta placa de pluma de 5 lucas. ¿A dónde, weón? En la feria. Al Sergio, weón. No sabía lo que estaba vendiendo. Esta placa vale 150 lucas. ¿A quién se la había robado, weón? No, si no sé, es de una señora establecida que vende ropa. Bueno, el caso, señor, le va a pagar honestamente 20 euros. Ya se escuchó todo. Ah, se escuchó todo ya. No me suena hasta audífonos, negra. ¿Ah? Oye, no me suena la radio. Bueno, ¿No está sonando la radio? Ve ahí, no están. Está desconectado, parece. Ah, el tema se quedó pegado. No, ahí. Ponelo desde antes. No, le voy a poner. Lo voy a cargar de nuevo y lo voy a poner en esa parte, ¿no? Sí, ahora este. No, ahí sonó un poco, pero. Sí, pero no. No. Pues, ¿quién se conectó a internet? Tira el wine no bajo cero, nomás. Para que no está ahí en el aire, ¿no? Ahí sale. Ya, déjalo ahí, ¿no? Ahí sí, que alguien tiene que haberse conectado. ¿Quién se conectó? Bueno. Hay más rápido, weón. ¿Eh? Hay más rápido. Está ¿Algo te pasó? ¿Qué te pasó? Entraste en proceso de. No sé. De buena mierda. Estoy viendo si sales, es lo que hablamos. Sí, weón. ¿Tú no viniste a pie? No, ¿viniste nada? No, pero nos vamos al tiro, si tengo todo listo. Yo a la casa y nos vamos. De hecho, mi hermana me va a ir a dejar el metro. Estamos listos. Si llegamos. ¿Se avisado? No, pero yo ni si yo sabía. Pues, si, pero si por eso te hablé, pues, te llamé. ¿Cuántas veces? ¿A dónde vaya ahora, weón? No, pero... ¿Es que te va a ir en avión? No, voy a Calle Puyo en buses. Oye, va a llamar. Va a llamar. Oye, va a llamar. Pero vamos de noche, así que. Sandra Garay del grupo Nehuen. Oye, va a llamar Sandra Garay del grupo Nehuen. Ahí está llamando. Radio Puente Alto, buenas tardes. Me mandan foto allá. Hola, nuevo Esteban. ¿Sandra? Espero de parte del proyecto que con nosotros. Ya. Visibilizar tu ya. Hola, Sandra. Hola, habla Esteban. Yo soy el controlador. Dile que se queda, dile cuánto se queda. Queda poquito para salir de nuevo al aire. ¿Nos espera o si quiere volver a la? No, no, espera, ¿cuánto falta? Ya, listo, mira, queda un minuto. Un minuto del tema. Un minutito, te aviso ya. No cuelgue, no cuelgue. Chip. ¿Aló, me escucháis? Ah, ya, bueno. Que te guste un poquito bajo, pero. Espérame, te aviso. Ándate, güey. Oye. Busca ahí, cuando esté hablando con la Sandra, el grupo Nehuen. Grupo Nehuen de mujeres. Ella está en línea. Sí. Déjala ahí. Ahí escucha en internet lo que sale. Ahora escucha, pero va a salir al aire, ¿no? Sí, pero con el rojo sale al aire. No, pero por eso. Igual ella escucha. Ahí está abajo. Igual está escuchando, ¿no? Igual está escuchando. ¿Está escuchando ahora el Vicente? La música, no, la música. Ah, la música. La música cuando habla Vicente, dice. Ah, ya, bueno. ¿Para qué no la dejé ahí, po? Ya. ¿Nehuen de dónde? De Santiago, de Chile. Es un grupo de mujeres. Se parece. Grupo Nehuen. Ya. ¿Pero será este? ¿Hace falta un guerrilero? Puta, travesti, se sale. Ya, voy con el guay, ¿no? Ya. ¿Tenía alguien en línea? Bueno, ahí estaba. Ahí estaba. Julián Sembrador, ¿ya? Con la agrupación Aracpacha de Arica. Oye, tenemos un llamadito en espera, ¿ya? Y vamos a sacar al aire a esta amiga que nos está llamando de una gran agrupación. Me refiero a la agrupación Nehuen, ¿ya? Esta noche con nosotros desde su casa. Me imagino. Aló, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están las de Nehuen? Listas para seguir tocando y haciendo música. Oye, sí, queremos mandarle un saludo a todas ellas esta noche, a todas ustedes. Una gran agrupación de tantos años. ¿Cuánto tiempo ya? Ahora 31. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí. De aquel tiempo del pedagógico hasta ahora, ¿eh? De ese tiempo del trabajo del grupo quedan las fundadoras, que son Pamela y Sandra Silvia. Sí, Sandrita, pues tanto tiempo. Por el resto estamos con mujeres que hemos ido acoplando proyectos en el camino, como todas de 31. Es la idea. Bueno, oye, me decías tu nombre, pero se me olvidó, se me escapa. Sandrita, tú llevas 4 años en la agrupación, me contabas. Claro, no soy la más joven, pero soy la que acoplado. Oye, ustedes tienen una gran presentación, una gran agrupación amiga nuestra de música andina, que siempre están con nosotros, siempre están en la parrilla programática, me refiero a Il Pacamani. Exacto, yeah. Ellos están haciendo una presentación que les llamamos, le hemos llamado Carnavaleando, yeah. En el barrio. Sí. Y se va a hacer el sábado 3 de agosto. ¿Desde las 23 horas? Sí, desde las 23 horas en el barrio Yungay. Que eso queda en Cueto, 816, esquina San Pablo. Claro, exactamente. Y precisamente mi intención me dio de comunicarme con todos los que son amantes de la música andina e invitarlos, porque además es una fiesta muy bonita y Pacamani tiene un repertorio muy potente también y unido al de Nebón, va a ser una noche que promete. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Igualdad de sexo, a dos ritmos en el real escenario. Complementario total, claro. Qué bueno, los felicito y las felicito a ustedes. Y un gran abrazo, Sandrita, para tus compañeras, especialmente para aquellas que fundaron, porque han mantenido la bandera de esta gran agrupación de música latinoamericana, nuestra música, la música chilena, la música de Violeta Parra, Víctor Jara, que la han llevado por el largo de todo Chile. Así que muchas, muchas felicidades y espero que el Bar Reise se replete, ¿ya?, para escucharles a ustedes. Y ojalá pronto también vengan, ya cuando pasen los fríos, estén con nosotros, pues, ¿ah? Hay varios, no eres tú nomás. Así que eso como un chiste cruel ahora, como está de moda, que todos se están poniendo viejos en el Facebook, ¿ah? Claro. Es que es raro, oye. Podría poner a los jóvenes, pero se ponen viejos. Oye. No, jovencita, están en la flor de la canela, como recién salida de la universidad. Oye, y ustedes también, quiero reflejar, porque muchas de ustedes son del magisterio, son profesoras, así que un saludo fraternal a todos los profesores y aguante la lucha de los profesores a lo largo de todo Chile, ¿eh? Que no se caiga esta lucha, porque ahí está un poco tembleque en este momento, pero también nosotros hemos manifestado nuestra versión, que la verdad que la mayoría de las integrantes del grupo son profesoras profesoras de música, y obviamente estamos ahí también al pie del cañón con esta Más vale todos los profesores de música, pues si en el primer periodo de este señor ya nos quitó las horas de música ya. ahora como quería rebaja a los profesores de educación física y también, ay señora, que hay que ver cosas en este país. Sí, habría que ver qué tipo de personas se presenten para el futuro, porque viendo que sin actividad física, sin arte, sin la música, no se entiende. Es que el pueblo, mientras más ignorante pueda ser, más fácil es poder meterle el dedo en la boca, ¿no? Entonces, es la fórmula que tienen hoy día los señores que están por allá sentados en la política. Pero nosotros no tenemos que ver eso, nosotros tenemos, como decía Atahualpa Yupanqui, si se calla el cantor, callará la vida. Y ustedes son una de aquellas que no callan, sino que representan a los que no tenemos voz a través de la guitarra, del cuatro, del charango, de las quenas. Así que esta noche te mandamos toda la fuerza, mijita, para que el Nehuen le vaya muy bien. Dígale usted que siempre estará la puerta abierta de Guerrero del Arcoíris para ellas, como siempre de costumbre. Con muchas ganas, que lo diré también, muy agradecida, porque la verdad es que la radio es una forma maravillosa de poder importarnos con la gente, de poder comunicarnos directamente a través de las palabras, más que de la música. La radio también ha transmitido nuestra música y lo agradecemos. El año pasado cumplimos 30 años y sacamos un disco nuevo y hicimos todo un tour de radio, así sabemos que es una herramienta muy potente para poder comunicarnos. Bueno, siempre van a contar con Radio Puente Alto y especialmente con el programa Guerrero del Arcoíris porque somos la puerta abierta para América Andina, para que todas partes nos escuchen y escuchen su música. Oye, ¿qué te parece si tú programas algún temita que nosotros podamos tener, que ustedes hayan subido, que esté como para poderlo tocar, y lo colocamos ahora, ¿te parece? Para que calentar motores y puedan ir a verles. El colibrí. El colibrí. El colibrí. Ya, de mostró también el disco Sandra. De los 30 años. No. Que es muy bonito, es una versión que está grabada en el espacio de un gay. Ya. La introducción también de Sandra a la canción. Colibrí, el colibrí. Y los invito a todos los que nos escuchan a que se acerquen al Bar Raíces, que es un estupendo lugar para escuchar música latinoamericana. Las entradas se van a vender en puerta y también se pueden hacer reservas a través de las redes sociales con este grupo. ¿Tienen Facebook ustedes también? Sí, con el Facebook, en Instagram, Twitter. Bueno, oye, cuando estén allá en el Bar Raíces, no se olviden de nombrarnos para que la gente nos escuche y se transforme este espacio en un capicúo, en un punto de encuentro, para que todo el mundo de la música chilena nos conozca, ¿ya? Sí, por supuesto, mucho gusto, encantado. Sandrita, entonces vamos a dejar a Colibrí, a Sandrita Geria y su creación, y ustedes que les vaya muy bien, Nehuen, Nehuen, Nehuen. Muchas gracias. Hayay, hermana. ¿Cómo se llama la canción Colibrí? El Colibrí de Nehuen. El Colibrí. Son buenas estas mujeres. Buenas, ¿eh? Son puras mujeres. Sí. Sí, ya estuvieron aquí. ¿Te ven HD, Moyano? ¿En HD? ¿No te veo bonito? ¿No me veo arrugado? ¿Sí? Ahí está, pues mira. ¡Ah! ¡Ah! Oye. Manda saludo desde Villa a Marisol Díaz. Un saludo puso desde Villa el Mirador del Maipo. Ya, pero no me hablé tan fuerte. Ya, dime el saludo. Dice Marisol Díaz, un saludo desde Villa. Marisol Díaz. Un saludo puso desde Villa el Mirador del Maipo. Villa el Mirador del Maipo. El Mirador del Maipo. Ya. Pásenlo bien, ¿eh? Ah, eso va. ¿Crees que sí. Esto lo pasas mal? No, bueno. Lo que se queda en la montaña, se queda en la montaña. Sí. Bueno, pasa. Pero es que no era la montaña, sino. Vaya a la costa, Cuyipuy. No, al centro. Centro, entre la cordillera y la costa. Al medio. ¿Qué tiene que ser allá? Entre vos, está el viaducto, el puente Vallejo. Ah, hay río, allá está el mar. ¿En Televisa? ¿Ah? ¿Hay cable en la web? Sí, hay cable. Pero no, no te lo pisa, no hay, no hay Mike Bauer. ¿No? ¿No? ¿El papayón? ¿Hoy voy a pasar el día con el papayón? No. No, hay lugares de allá. Pero vale, de acá. Pero vale, de acá. Pero es chile. ¿Ah? ¿Hay de la abuela? Sí, no va. No, pero piedra. Buscar una piedra en el río, sí. Calentarla y hacerla. Sí, está el puente, pero el puente Vallejo es lo más conocido de Vallecuyo. Abuela, ¿tienes de la abuela aquí o no? No, hace falta. Uno de la abuela. El eclipse está volando. ¿Qué era esa abuela del eclipse? Saluda a tu abuelita. Él ha mandado una abuelita, gente linda, nomás gente mala, te juro. Váyanse a la paquita. A la gente. ¿Crees que le veremos salud? Sí, ¿ah? Bueno, mamita, chuchito, las gallinitas en la mañana. Va a decir que ando salud a la radio. ¿Podrá escuchar la radio de alguna manera, no? Sí, online. Sí, ¿puedo los canales? No, sí, no. Le voy a dejar una radio, una grabación. Voy a tratar de dejársela de alguna manera. Dime, yo le grabo un saludo. Se lo mando allá por WhatsApp. Sí, te hablo por WhatsApp cuando esté allá. ¡Ay, abuelita! Aquí estamos, los chachitos, sí. Los pavos, mamá. ¡Eh, las añuras! estoy. Le va el frío, está riendo. Tenéis que ser como el Juan Carlos, que Juan Carlos para donde va, transmite, así que tenéis que transmitir de allá. Sí, pues, ¿cuándo llegáis? El martes, pues. Martes. No, allá, mañana cuando llegáis. Mañana. Llego mañana, la mañana ya. Viajan toda la noche. Sí. Bueno, ya, ¿En qué bus van a irse? Sí, oye, ¿en qué bus te vayas a ir? Turbú. No, güey. No, si no. Yo no me una avión a Concepción, weón. Siéntese al medio, por si acaso. Cacha la. Adelante. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba y al final. Lo último que va a hacer es acá. No, no. Oye, una vez viajé en un menú. Terminando. Oye, bueno, no puedo viajar. Oye, si está ahí en el baño, ya vi que me cambié el asiento. Ah, pero traje incienso. Voy a prender un incienso. Con esos aplausos y muchos más, los espera en la agrupación Nehuen, que se presentaba con esta canción que se llama Colibrí, que es de la Santa Geria, y, y se van a presentar este sábado 3, Bar Raíces, ya, que está ubicado en Cueto 816, esquina San Pablo, y a partir de las 23 horas, ya. Oye, otro de los datitos que le voy a dar es para el viernes 19 de julio, es decir, este viernes, ¿o no? Claro. Se presenta en el Hotel Casino San Antonio, ya del puerto, Víctor Heredia, uno de los grandes cantautores argentinos, de una tremenda voz y una tremenda trayectoria. La entrada vale 3.400 pesos y comienza esta actividad a las 22.30. De ahí vamos a ir dándole otros datitos más para que sepan de actividades que se nos vienen, se nos avecinan. ¿Ya? Como de costumbre, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha de nuestro hermano pueblo boliviano, así que un saludo para todos ellos. Esta noche hemos sacado del repertorio más grande de una de las más grandes agrupaciones de Bolivia. Me refiero a los Jarcas, que esta noche nos van a interpretar una canción que se llama Francisquita, y yo se la quiero dedicar a mi hija, pues, a mi hija mayor, que lleva el nombre de Francesca, pero en el fondo Francisca. Así que para toda la Francisca esta noche con los Jarcas de Bolivia. Te faltó los saludos para Marisol Díaz. Y ahora dónde. Viene después de este de la con el arbolero. Búscate uno, a ver. El Juan Carlos más perito. A ver, ponete. Bueno, ni uno de Lucho Gatica. De Lucho Gatica, sí. Bolero de Lucho Gatica. Estamos un poco lejos. ¿Te molestas algo, mañana? Porque ahí no para nada. Lucho Gatica, ¿cuál? ¿Cuál hay? Bolero. Boleros, pero igual, pues contigo en la distancia, bésame mucho. Eso, contigo en la historia distancia. Historia de un amor, no me platiques más. Esa, no me platiques más. Espérame en el cielo. No, la barca. ¿Cuál es el tema, Juan? Espérame vos. Está muy romántico. ¿Cuál? ¿No? Ya. Cuerpo. No, espérame en el cielo o bésame mucho. No, bésame mucho, no. Historia de un amor. Historia de un aborto. Oiga, encuentro un cargador. Historia de amor con Lucho. De esa viene, estoy a Don Abol con Lucho Gatica, entonces después de Ana de los Jarca. Y ah, los saludo, acuérdate de las niñas. Sí, ahora. Ay, ¿alguien quiere saludar a Lucho? Ay, ¿qué le regaló? El original. Que se me regaló al ¿cacháis un gran trasesayo? ¿Estáis contento? Yo siempre estoy contento. ¿Qué voy a hacer? Pero con Tinto me pongo más contento. Estamos trabajando luego y dices que luego está un mundo que nos paga y pues ya llevamos 2 meses. ¿Son de la corporación? No, aquí no, allá en la otra municipalidad. De igual el trabajo es súper lindo, pero... ¿Son cagones? No, no es que sean cagones, son burócratas para pa hacer las cosas, ¿cachai? Ahora se le perdieron otros papeles más, bro. ¿Están cuándo vamos a estar, weón? ¿Y la Nati de averiguar? ¿Me avisáis, po? Oye... Sí, voy a averiguar mañana, me va a decir. ¿Y me avisáis? ¿Cuál? Porque tiraron para atrás un contrato que parece que dijo que es tuyo, porque quizás puede ser de la boleta, con las direcciones. ¿Quién sabe? Mañana va a averiguar. Dijo que de los 3 contratos tiraron 2 para atrás, o 1. Eso va a averiguar mañana. ¿Por qué no la... Porque en eso está, como el primer pago y después ya se ordena la cosa, si ahora es la primera vez, ¿no? Sí, sí, yo he hecho... Bueno, ahí van a ver. Mañana voy a estar con el Quintero porque me va a arreglar el auto. ¿Sí? ¿Qué le va a hacer? Va a cambiarle las coronas al cardán y pastillas. Ya volvemos, vamos a volver. Acuérdate que... Acuérdate del espacio de la ISIL... Ah, ya. Al paso en el tú, pero cuando yo te dé la... Pero eso, ahora viene con Lucho Gatica y volvemos con la ICI. Eso. Ahí está la agrupación Los Jarcas de Bolivia con Francisquita. Hermosa canción en la lengua autóctona aymara, qué hermoso. Un saludito, tenemos un saludito para Marisol Díaz de Villa Mirador del Maipo, ya, que nos está escuchando esta noche, así un saludito muy fraternal para usted. Pero ahora vamos a, ya que Sergio no nos quiso llamar, no hubo caso de comunicarse con él, está amurrado, pero nosotros no queremos dejar el espacio así en el aire, así que esta noche entre todos acá en la radio hemos hecho fuerzas para dedicar un gran bolero con un gran bolerista chileno e internacional, ya desapareció hace muy poco. Me refiero a don Lucho Gatica. Esta noche nos acompaña con Historia de un amor. Y ahora volvemos con la Guayno para Javier, entra la ICI y le ponemos a la casa del Ñandú. Sí. O volvemos con el tiro con la casa del Ñandú. No. Guayno para Javier y entra la ICI. Sí, para introducir el tema. ¿Qué habla un poquito para introducir yo? Ya, te explico cómo así, pero bien chiquito. Ya, el tratado del TPP-11 es un tratado internacional de economía. Donde hay 12 países. Ahora hay 11 porque Estados Unidos se salió. La cuestión es que entre ellos están. Quieren embarcar toda la economía mundial y cortar la economía mundial a través de este tratado. Pero este tratado, por ejemplo, crea las mismas normas y tiene las mismas normas para todos los países. puede ser, por ejemplo, lo que es de las semillas. Las semillas van a ser solamente de un... ¿De Monsanto? ¿Que está en Monsanto? Ya, ya. Entonces los laboratorios de semillas van a ser solamente de lo que ellos en su acuerdo proponen. Entonces va a estar controlado la semilla, junto con esto también lo que es la apropiación de... Hay una apropiación intelectual, o sea, todo lo que tú hagas, crees o hagas acá en Chile, va a ser propietario de todas las asociaciones económicas, entonces no van a tener ni siquiera tu propio sello, no van a poder obtener nada que te permita. Perder hasta la identidad. Sí, por eso también te dice que se puede perder hasta la soberanía que tenemos todos, de elegir, la democracia, los derechos laborales también en este acuerdo disminuyen. Es como volver a la esclavitud. ¿Sabes? Aquí dice, por ejemplo, el terreno cultural y apropiación intelectual, los servicios relativos a la larga, ¿no? En conjunto con otros. ¿Hasta ahí? Ya. O sea, es que en realidad yo lo que voy a leer es esto y decir que se pone la soberanía en riesgo, que una de las ideas más difundidas ha sido que permitiría la privatización de semillas. Eso sería con la cuestión de Bayer y de Monsanto. ¿Cachai? Y eso es como lo que tengo descargado, que voy a decir. También trae un aumento en el precio de los medicamentos, en recursos naturales y economía, estará sobre la construcción de la agricultura. TPP. Sí, anota los países que están involucrados para que los nombres los vaya a decir. TPP 11. TPP 11 es un tratado de acuerdo de asociación transpacífico. Tratado de acuerdo de. Ya volvemos con Guayno. Bueno, ahí está don Lucho Gatica, ya en este espacio que tenemos de nuestro programa dedicado a esta rama de la música, como es el bolero, para todos los románticos esta noche. Y vamos a un espacio que hemos creado ya desde hace una semana atrás, que es un espacio de conversación, es un espacio para que ustedes también se entiendan ciertas noticias que por lo general en la televisión no aparecen, pero sí está ocurriendo y es algo que realmente es grave y que debemos de saber todos los chilenos. Así que como nos interpreta que esto va directamente ligado a nuestra tierra, es importante conocerlo. Así que esta noche vamos a hablar un poquito del tratado de TPP-11, ya que nos va a poner un poquito al día Isis en el espacio de cultura. Bueno, como decíamos, el TPP-11, es un acuerdo de asociación transpacífico. Este es un acuerdo que quiere regular la economía mundial de todos los países. Entre los países que están siendo parte para firmar este tratado son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En estos momentos igual podría también estar Estados Unidos, pero el presidente ya el pasado año, en marzo, se salió de este acuerdo, porque en realidad conlleva una serie de contras para cada país, que es lo mismo que hoy día ponemos en riesgo los chilenos si es que estamos de acuerdo con este tratado que se va a hacer. Para esto también hay una página en donde todos los chilenos pueden votar si es que están a favor o no del TPP-11, y a continuación les vamos a decir qué es lo que se está poniendo en riesgo y qué es lo que nos puede afectar a nosotros. Entre esto es la soberanía, que se pueden cortar las relaciones en donde nosotros podamos hacer valer nuestro voto y nuestro derecho. Otra de las ideas más difundidas es que esto permitiría la privatización de semillas. O sea que los bancos que hay serían también regulados según lo que se ha tratado en el acuerdo y según lo que ellos impongan. Además de esto, los espacios culturales y la apropiación intelectual sería algo que no va con este tratado, porque la cultura va a ser totalmente controlada, el wifi, todo lo que nosotros queramos difundir a través de internet, de la televisión, todo eso va a ser controlado por este mismo tratado, que va a ser controlado por todos los demás países, que en realidad solamente lo que esto, el único beneficio para ellos es que haya una mayor inversión, una mayor ganancia para los economistas internacionales, y no se están fijando en los agricultores, en los emprendedores y en lo que es bueno para los chilenos, que lo hace surgir, y solamente traería beneficios para los empresarios, para las grandes empresas, y esto nos dificultaría totalmente. Eso, ¿tú qué opinas de eso, Vicente? Yo creo que hay que hacer un llamado a todos los que nos oyen a votar. Bueno, este es el espacio cultural y le damos las gracias a Isi por tocar un tema que es delicado. Esto lo venimos tratando hace mucho tiempo, que una de las cosas que se van a ver involucradas es la semilla, justamente la ley Monsanto, que nos trae semillas transgénicas, claro, y que de alguna u otra manera nos van a hacer daño a nosotros como que vamos a ingerir todos estos alimentos. Es terrible lo que está pasando en el mundo, y cómo de a poco se han ido volviendo los ojos de los grandes países hacia Sudamérica, y cómo han de alguna u otra manera empezado a quitar parte de lo que es nuestra identidad, nuestra cultura. Así que de verdad que es un tema recurrente. Nos gustaría que a ver si es que tienen la dirección en donde poder votar. Sí, todos los que quieran votar a favor o en contra de esto, que en realidad es algo que nos trae muchos afectos, bueno, tienen que votar en la página plebiscito.tpp.cl, o simplemente buscan en Google plebiscito el TPP en Chile y se meten a la página. Tienen que estar con su carnet en mano, votan sí o no, ponen su nombre y les piden un código que está atrás de su carnet, y con eso ya se hace válido. Hasta el momento van 459.000 personas que han votado en contra del TPP, y esto tiene vigencia hasta el 28 de julio. Imagínense que esto recién se abrieron las inscripciones, o sea, recién la votación se abrió el día lunes. Claro, si es lo que le conviene a los empresarios, obviamente, claro. La idea es que el pueblo no se entere, y nosotros somos un canal para eso. Así que, chiquillos, reiteramos que esta es una tarea de rechazo total de este país, de todos los países que están involucrados en este. Hay muchos países que ya lo están rechazando. El mismo Donald Trump ya lo rechazó en el pasado año. Y bueno, lo principal para ellos es la economía mundial, el mercado internacional, y lo que sería un beneficio para las grandes empresas, pero no están pensando en las personas, ni en el medio ambiente, ni nada, porque sobrepasaría todas esas normas que nos regulan hoy en día y que nos traen beneficios. Muy interesante el tema de hoy día en el plano cultural. Vamos a ir a la música con una gran agrupación, ¿ya? Me refiero a la agrupación Inti Illimani, que esta noche nos va a interpretar una canción escrita por Patricio Mans, ya, que dice Vuelvo. Buenas, felicidades a los dos. ¿Tú votaste? Porque no cachaba como ahora. Ahora. Un saludo para ustedes de la clínica Event Beauty. ¿Cómo? Evelyn Naskov. ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedo achicar esto para el lado? Mira. ¿No se puede? ¿Qué nos queda salir para allá? Evelyn, ¿cuánto? Un saludo de tu dúo Yaye y un abrazo y éxito en su programa, Darwin Núñez. Intentando volver a molestar. ¿Te votó? ¿Votó en contra del TPP? ¿Usted? Estoy de fuerza, huevón. Oye, Evelyn, había un presidente de la República, Evelyn Neskov. Neskov. Neskov. De la clínica, un saludo a ustedes, de la clínica Event Beauty. Event Beauty. Por esa hueá se lo pidió Kissinger. Y Darwin Núñez, quien del dúo Yaga. Sí. Dúo Yagué. Yagué. Porque le va a quitar la. Si se van a México, la soberanía del país. Sí. Sí, yo le había dicho a los chicos que la habláramos. Ahora que sabe esa cuestión para votar, van caletas de personas que han votado y. Pero aún así están diciendo que eso no va a ser tan fácil. Ahí te voy a mandarte por qué rechazar el TLP. Tenía 16 razones. ¿Le voy a mandar cosa? Al tiro, por favor. Te vi distinto en la foto, ya. Esa hueá en la cabeza te da un toque distinto. Se habrá caído la señal. Sí, es para la y vuelve a finalizar y vuelve a comenzar. ¿Finalizar? Sí. Y recuerda cómo volví para atrás. Aquí, listo, ¿cierto? Listo, claro. Y ahora. Claro, fíjate que vaya en el micrófono en el área que corresponde más abajo. Ahí. Tiene que decir línea central, línea ahí sí. Esto. ¿De acuerdo que le transmite? Le doy azul. Me apagáis la luz ya, después el halógeno. Ya. Depende si le cae el pelo, si le cae esta mano. ¿Dónde la dejamos guardar esa luz? No, déjame decir, llego mañana temprano. Ya. Pedro no cacha, el chamo que hemos hecho. Pero es una cara de burro. Y aquí vive, usted deposita. Buena muerte, sí. Estaba en el baño, estaba ya dormido, pues, lo estaba viendo por la tele, weón. Inti Illimani esta noche con nosotros, con esta interpretación magistral de la creación de Don Patricio Mans, ¿ya? Sería bueno un premio nacional de literatura para Patricio Mans. Sí, es verdad. Mucha creación de parte de este gran hombre, el plano musical. Y bueno, como siempre, pues Chile dejando a todos sus próceres olvidados en el tiempo, ¿ya? Personas que lucharon por volver a una democracia, están olvidadas. Pero no en lo guerrero del arcoíris, porque aquí sí tenemos un respeto único por nuestros intérpretes, por nuestra música y también por América Andina. Y como tenemos ese respeto, queremos viajar esta noche hacia Argentina para ir a buscar a una de las grandes voces de Argentina llamada Jairo, que nos va a interpretar Indio Toba. Sí, pues si la vi de la gente de calidad, ¿verdad? Oye, déjate de broma, ¿verdad? Déjate de broma. Mira, que si te digo. De nuevo se está escuchando lo que está hablando. Oh. Sí, la Janita está diciendo. ¿En serio? Me está llamando. Tiene una tarea de rechazo total de este país. Aló. Esconde desgarros con aló. Extraltiva impaciencia con una honesta conciencia. Ya, ahora lo están viendo. Gracias. ¿Va? La María Angélica también dice lo mismo. Es que el tema es así, pues no ha empezado. Ese es el tema, sí. En el tema están hablando, no somos nosotros, es un tema que habla gente antes. Ah, ya. La parte de la nueva, por favor. Me parecía más pesado el tema. Qué mierda. Ahí. Sí, pues si le pusimos entrar a línea, no hay ninguna posibilidad que entrenamos. ¿Dónde empieza el tema? ¿Va a adelantar, no? ¿No? No, ahí viene, parece. avancen un poquito. ¿A quién va? ¿En la radio? ¿A quién le importa esa? Ya hice mañana un contacto desde Cuyibuy. Hola, mira, Juan Carlos. No, la Mari dice, está saliendo al aire de nuevo. Se escucha lo que conversan, se escucha que conversas con el Juan Carlos. ¿Qué converso? No sé por lo que me estés preguntando aquí. A lo mejor eso. No, ya está aquí esto. Lo voy a verificar, espérame, lo voy a verificar. Verifícalo ahora. ¿Nos queda tema todavía? Sí, no, chao. ¡Hala! ¡Hala, viste! No, se puede. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, niños? ¿También? ¿Escucháis? Me quiero comprar un auto. ¿Tengo la radio? ¿Sí? A mi amigo le... las redes sociales están en problemas, ¿no? ¿Y por qué le mandáis saludos ahí a las redes sociales? Hay que echarla, mira. De nuevo se escucha, Isi. De nuevo se escucha. Ahora están escuchando en este momento. Corto, ya voy a cortar. No, espera, quiero corroborar. Debo ocupar eso mañana. Hola. Hola, a ver, ¿me escucháis? Hola. ¿Me escucháis? Escucho yo. ¿Escucháis? Si en la cámara puede ser acá el micrófono. ¿Escucháis algo? ¿Algo? ¿No? ¿Solo el tema? ¿Solo el tema escucháis? Me escucho. Dice la Mari, no, son ustedes. Juan Carlos dice, no es el tema lo que se escucha, pero se escucha que habla Juan Carlos. Dijo, déjenme apagar la luz y todo. Déjenme apagar la luz y todo. ¿Cuánto entonces? ¿Sí, corto? Sí. ¿Será la cámara entonces? ¿Eso fue lo que pasó? El John me habló, hola, hoy estaba escuchando todo lo que habla. El John. Hola. ¿Qué? Ella está en la señal online. Aló. Ahí lo arreglamos ya. ¿Se escucha ahora o no? Sigue escuchándose. No, pero ahora. Sigue escuchándose. Oye, pero ahora. No será aquí. ¿Escucháis ahora? Desconecto la cámara. Es el, dice la Mari, la señal online. Llorando que el tiempo feliz, pico manos y bermejo, llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es, de mi raza, mi raza, que ya guardé. De la América es, todo adulto como antes, el barrio y la piel, cazador de la charata, la onza, el tatú, toda reina, el yararagua, su puño hará, el balamba ya es mío, otra vez. Bravo, super chanson, pero por online. Bueno, ahí estaba Jairo, que nos acompañaba desde Argentina con esta interpretación, Indio Toa. Ese era el tema de el día, ¿ya? ¿Hay algunas variantes que ustedes están escuchando a través de online? ¿Nos están diciendo? Hemos querido tratar de arreglar el embrollo, pero no se puede todavía. Pero ahí vamos a estar ya para que ustedes no nos puedan escuchar. Pero vamos a quedar calladitos así. Ustedes escuchan solamente la música. Que entre paréntesis, aquí nos están diciendo que tampoco está saliendo, así que está la escoba nomás. Bueno, vamos a tratar de ir arreglando el embrollo. Ya ha sido difícil todas las comunicaciones, de repente.

Ahí estaba la agrupación Calamarca con Mamita, para todas las mamitas de todo Puente Alto, de todo Chile, de todo el mundo. Oye, nos están escuchando, así un saludo para el John Quintero, para la Janita que nos está escuchando allá en San Pedro, para la María Angélica que nos está escuchando en la Florida. Y vayan sumándose, pues, chiquillos, para ir mandándole saluditos ya a toda la gente que nos sigue. La Janita pidió un tema, vamos a ver si acaso lo podemos ubicar. Se llama Mujer Tejedora, de la agrupación Guamari de Iquique. Mujer Tejedora. ¿Ya? Es que ella puso Mamita Tejedora, no, es Mujer Tejedora, de la agrupación Guamari. ¿Ya? A ver si la podemos encontrar. Y si la encontramos. Ya, bueno, mientras se pone de acuerdo, vamos con otra cancioncita, ¿te parece? ¿Te parece, Esteban? Mientras puedas buscar el temita. Sí, vamos a seguir con un gran intérprete musical. Hace poquito que se recibió como profesor, pero un gran músico de acá de Santiago, y me refiero a Sergio Ramírez. Esta noche nos interpreta Charango de los Andes. Chama, Chechito Ramírez y Charango de los Andes, una tremenda interpretación, ¿ya? Oye, queremos mandar un saludo a esta hora de la noche a Luis Domingo Casanueva, que nos está escuchando, recién se conectó para escucharnos desde Puerto Natales, ¿ya? Un lugar muy, muy, muy lejos de acá, pero este es un patiperro puentealtino que se fue de aquí para vivir allá, así que para ti, Luchito, primo mío, un saludo muy especial de aquí, de tu tierra querida, Puente Alto, para Luis Domingo Casanueva, Balín, ¿ya? Bueno, vamos a complacer a Janita esta noche con esta agrupación de Iquique llamada Sabor Warmi, y en homenaje a todas las mujeres tejedoras de lo largo de todo Chile, esas que tejen con lana. Ustedes van para esos lados donde se teje, se tiñe la ropa con vegetales, ya, al igual que en el norte de nuestra patria, ya. Vamos a homenajear a las mujeres tejedoras de lo largo de todo Chile y de todo el mundo, del Perú, de Bolivia y también del Ecuador. Sabor Warmi con Guamari de Iquique. Ahí estaba, para complacer a ¿cómo se llama? A John y Janita, Sabor Warmi, una mujer tejedora, ¿ya? Para todas las mujeres tejedoras a lo largo de nuestro país. Y me faltaba decir también, para el saludo para Puerto Natales, para mi primo Luis Domingo, bueno, que él quiere que le digan, que quiere que todo el mundo sepa que él es colocolino. ¿Irá a sufrir este año? No lo sé, pero él cree que todo el mundo sepa que él es colocolino. Así que le mandamos un saludo al colocolino que está por en Puerto Natales congelado. Ojalá se quede harto congelado el colocolo, no él, ¿eh? No mi primo. Oye, quiero mandar un saludo a un gran amigo, a Felipe. Felipe. Bueno, Felipe Oscar, así se llama, a Felipe Oscar. Bueno, él es de Tejiendo Sur, ¿ya? Un programa que tuvimos acá en la radio que ahora lo hacen online. Un saludo para todas las chiquillas que hacen este tremendo programa Tejiendo Sur. Y especialmente para Felipe, que está enfermito en casa, acompañado por sus gatitos. No sé si son gatitos negros o gatitos blancos, pero que le hagan bien, ¿ya? Y que se recupere pronto, Felipito. Ya, pues, mandado los... Ah, otro saludo más, pues, para mi gran amigo de Artesanos Cordillera, su tesorero, don Manuel, ya, para Manolito, ya, un saludo muy fraternal. Y además, en el nombre de Manuel, para mi gran amigo, que está un poquito aquejado de salud estos últimos días, es Khalid Asmat, que está bien, bien jodidito de su salud. Así que un cariñoso saludo para todos los artesanos de Artesanos Cordillera, ¿ya? Eso. Ya le mandé el saludito y nos vamos a la música, ¿vale? ¿Les parece? ¿Ya? Vamos a buscarla acá, por supuesto, tenemos Puru Runa, que se presenta con este excelente. Thank you. Bueno, ahí está Puru Runa con excelente. Excelente le salió también el comunicado, ¿eh? Bueno, hoy día nos han escuchado mucha gente, Esteban, en muchas partes de Chile también. Así que estamos muy felices por eso. Ojalá que no se muevan de la sintonía, porque aquí hay música chilena, hay música nuestra. Nuestro folclore tiene su lugar de privilegio, así que estamos muy felices por eso. Ya son 24 años difundiendo las cosas de nuestra tierra, en el fondo, más que nada, ¿cierto? La problemática de las aguas, la ley Monsanto y un sinfín de cosas que están pasando en el mundo que no salen en la televisión y poco se sabe de ella, y por debajo cuerda están pasando cosas bien terribles con respecto a nuestra tierra, ¿ya? Cuidarla es tarea de todos nosotros, ese es el motivo el cual nos mantiene vivos como guerreros del arco iris. El tiempo pasa y nos ponemos viejos, decía una canción. Ya, luego por ahí vamos a ir, así que si quieren programar, les voy a dar unos minutos para que programen también alguna cancioncita que quieran ustedes, ¿ya? A través del Facebook o a través del teléfono también. Es el 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. Si nos quieres llamar a los estudios para que puedas pedir alguna cancioncita, los Jaime, Yapu, no sé, Silvio Rodríguez, no tengo idea. Bueno, tú ves ahí qué quieres programar esta noche. Yo, por mi parte, voy a programar una canción muy, muy hermosa que es de una gran agrupación. Ojalá vinieran pronto a Chile, ¿eh? Ellos son Proyección y No Vuelvo a Amar. Que amé, tú me enseñaste. Bueno, ahí está la agrupación Proyección, No Vuelvo a Amar. Oye, ahí están pidiendo hartos temitas. Bueno, desde Puerto Natales lo están pidiendo este temita. Vamos a escuchar El Cóndor Pasa, ¿ya? Para los amigos de Puerto Natales que nos están escuchando a esta hora de la noche, para ti, para el Luchito Casanueva que nos está escuchando allá. Así que vamos con esa interpretación del Cóndor Pasa. Thank you.

Oye, bonito tema para nuestro amigo Manu Soto, ¿ya? Hoy quiero mandar un saludo, yo creo que hasta ahora ya está durmiendo ya, mi amigo, que se levanta muy temprano. El Rooster, que camionero, trabaja muy temprano, así que a lo mejor ya no me está escuchando, pero un saludo para él, ¿ya? Y nos vamos a ir de la señal, nos vamos a despedir, tiramos mucha música hoy día, tratamos de complacer a todos. La próxima semana tenemos invitados, así que y ahí vamos a estar con Tuti y con la llegada también de Esteban, que ya alza el vuelo hacia el sur de nuestro país. Que te vaya muy bien en tu viaje, Esteban, por allá, por... ¿Qué lugar vas? Coyipulli. Gracias, para... Vicente, por las buenas vibras. Por Coyipulli, ya. Un buen viaje. Que tengan un bonito viaje y que descansen. Lo único que les digo es que les va a tocar harta lluvia, pero no importa, es para mejor. Aquí como no llueve, ustedes van a tener esa oportunidad de ver y escuchar la lluvia caer en los techos rojos de Valdivia. Oh, me puse hecho quinilo para las cosas. Ya. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que la programó mi hija, la María Angélica, que se la quiere dedicar al Nicanor Herrera Moyano, que debe estar durmiendo hasta ahora también, pero para él va de Perota Chingó, esta agrupación uruguaya de estas mujeres, Ríe Chinito, y con este Ríe Chinito nos vamos a ir a las Durmas, y mi amigo se va a ir en las Durmas, pero en el Bú. Ya, que tenga un bonito viaje al sur. Y nos volvemos a encontrar este otro miércoles con invitados, con conversación, con programación, con todo. Y atento también, porque estamos subiendo el programa ya a la plataforma después y mandársela a Messenger para que ustedes lo puedan escuchar en todas partes, especialmente los que nos escuchan en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Así que para ellos siempre es grato poder escuchar un poco de su música. Y nos vamos así, con toda la fuerza del sol, gritándole al viento con todas las ganas: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, y ves pedacito de río hasta donde bajará. Pedacito de río. Ríe, chinito, ser.